Bendito Padre, gracias por la vida de nuestro Señor Jesucristo y gracias por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que no es el fin de la historia, sabemos que va a ser levantado de los muertos y con él nuestra esperanza de resucitar y vivir eternamente contigo. Pero te pido que podamos considerar seriamente el sufrimiento de nuestro Señor Jesús y valorar el precio tan alto de nuestra salvación. En el nombre de Jesús. Amén. He titulado el sermón de esta mañana, para que podamos ser perdonados y tener vida eterna, porque eso es el centro del sacrificio de Jesús, que podamos ser salvados, podamos ser justificados de todo el pecado que hemos cometido y por eso podamos tener una vida eterna en el cielo con nuestro Padre Celestial. Hubo un escritor cristiano, que se llamó C.S. Lewis, que escribió Narnia, que es uno de los favoritos de muchos de nosotros, pero también escribió un libro que se llama Los Cuatro Amores, entre muchos otros. Y en él hay un libro, hay una cita, perdón, que dice de la siguiente manera: amar es ser vulnerable. Ama cualquier cosa y tu corazón será exprimido y posiblemente roto. Si quieres asegurarte de mantener tu corazón intacto, no debes entregarlo a nada ni a nadie, ni siquiera a un animal. Envuélvelo cuidadosamente con pasatiempos y lujos pequeños. Evita cualquier enredo. Enciérralo para que esté seguro en el ataúd o féretro de tu egoísmo. Pero en ese ataúd, seguro, oscuro, sin movimiento, sin aire, cambiará. No será roto, se volverá inquebrantable, impenetrable, irredimible. Amar es ser vulnerable. Y el texto del día de hoy nos muestra qué tan vulnerable se hizo nuestro Señor Jesús, qué tan vulnerable se hizo Dios al hacerse hombre y al permitir que su Hijo, que Él mismo en forma de Hijo, fuera sacrificado. Y es que es un amor tan, tan profundo que tiene Dios, que se hizo vulnerable para que cada uno de nosotros podamos tener vida eterna. Comenzamos con los versículos 21 y 22, que dice: a uno que pasaba por allí de vuelta del campo, un tal Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, lo obligaron a llevar la cruz. Condujeron a Jesús al lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Después de que Jesús fue sentenciado, fue escoltado por cuatro soldados romanos a través de las calles de Jerusalén, un camino largo, lo que lo alargaban para que la gente viera y escarmentara. Mejor, más que escarmentar, para que se dieran cuenta de lo que podían sufrir ellos en caso de atreverse a hacer lo mismo que estos malhechores. Jesús, sabemos, no era malhechor, pero había dicho que era rey de los judíos. Había dicho además, había confrontado a las autoridades por sus prácticas religiosas, pero no por una vida transformada. Y entonces Jesús está ahí siendo llevado por las calles con torturas, con escupitajos, con golpes, con burlas a través de las calles. Y la gente se burla de él, pero al mismo tiempo sabe que si ellos hacen lo mismo, que si ellos se atreven a no creer en el César, se atreven a denunciar las injusticias de sus líderes, ellos pueden sufrir la misma suerte. Y aunque los cuadros nos muestran a un Jesús, los cuadros, las pinturas, a un Jesús cargando la cruz, una cruz completa, los estudios y las muestran que en realidad solamente llevaban la viga horizontal, no llevaban toda la cruz. Con esto no se aligeraba, bueno, se aligeraba el peso, pero pesaban aproximadamente 50 kilos. No era entonces cualquier cosa. O sea, cargar un bulto de cemento a través de las calles, es lo que pesa un bulto de cemento. Era pesado. Algunas personas, algunos de los presos convictos podían cargarlo, pero recordemos que Jesús no ha tomado alimento desde la noche anterior, no ha dormido y además ha sido flagelado terriblemente. Al grado que, como leímos la semana pasada, cuando los flagelaban, se alcanzaba a ver los órganos de las personas, se alcanzaba a ver los huesos de las personas, así de terrible. Entonces Jesús va cargando estos 50 kilos, este madero pesado, y llega un momento en que ya no puede, su cuerpo físicamente ya no puede cargar esto. Así que se cae o deja de caminar o algo por el estilo, y toman a una persona, le piden a una persona que lo lleve. Y he estado mencionando, y lo tengo que repetir, que el sufrimiento de Jesús, el sufrimiento físico de Jesús, no es la causa de nuestra salvación, sino el juicio de Dios por nuestros pecados. El juicio de los humanos era un reflejo de lo que estaba pasando todavía a niveles más profundos, espirituales, en la vida de Jesús. Porque vamos, hay miles de mártires que han muerto en formas muy crueles, no han proferido quejas, es más, han cantado cuando han sido llevados a sus ejecuciones, pero esto no lo salva a las personas. La salvación no era por esto, sino el juicio que Jesús va a enfrentar delante de Dios por nuestros pecados. Ahora, no quiero minimizar con esto, y no debemos minimizar con esto, el sufrimiento tan terrible de Jesús. Sería impropio no hablar de esto, porque Jesús era humano. Y uno de los peligros que corremos como cristianos, especialmente cuando hemos sido mucho tiempo cristianos, es que la crucifixión de Jesús parece algo normal. Es como, ah, es parte de la historia. No nos duele ya ver sentir o reflexionar en nuestro Jesús siendo crucificado, siendo flagelado. Es como, está crucificado, ya no sentimos el dolor. Otro de los peligros que tenemos como cristianos es que a veces únicamente nos enfocamos en que Jesús era Dios divino. Entonces, bueno, era Dios, podía soportar todas estas cosas. Pero Dios era 100% divino y era 100% humano. Y la parte humana experimentaba al 100% el dolor, el hambre, el sueño y el cansancio. Por eso es que no pudo cargar el madero. Hay un historiador que se llamó Josefo, del siglo I, y cuando habla de la crucifixión, la describe como la forma más miserable de morir. La forma más miserable de morir. Él era historiador, había visto ejecuciones, pero esta es para él la peor. De hecho, hay otro historiador romano que se llamó Cicerón y dijo que la crucifixión era tan grotesca y cruel que ni siquiera era mencionada entre los ciudadanos romanos. Era algo tan bajo, tan inhumano, que las familias con educación no la pronunciaban, no decían esa palabra, porque era algo terrible. La misma gente se daba cuenta de lo terrible que era. Y Jesús no solo sufrió esta muerte dolorosísima, sino también fue humillado durante todo el proceso, al morir de esta manera. Y lo hizo por una sola razón. Por su gran amor para nosotros, se volvió vulnerable para que podamos ser perdonados y podamos tener acceso a la vida eterna. Pero eso no fue todo. Jesús tuvo la oportunidad de minimizar su sufrimiento. No de una forma divina, pero dice la palabra de Dios en el versículo 23 que le ofrecieron vino mezclado con mirra, pero él no los tomó. Y es que esto era una práctica común entre las mujeres respetables en Jerusalén. Ellas se basaban en Proverbios 31, 6 y 7, que dice, dales licor a los que están por morir y vino a los amargados, que beban y se olviden de la pobreza, que no vuelvan a acordarse de sus penas. Entonces les ofrecían mirra con algún tipo de alcohol para que se lo tomaran y la persona quedaba en cierta forma anestesiada, pero no estaba al 100% mentalmente. De hecho, esta era una mezcla. Era un narcótico anestésico que minimizaba los dolores que estaban expuestos los sentenciados a la cruz. De hecho, hubo también un médico militar del siglo I que se llamó Dioscórides Pedanius, perdón, los nombres romanos no me salen bien, Dioscórides Pedanius. Y lo describió en sus escritos, especialmente el poder de la mirra para mitigar los dolores, después de haber estudiado sistemáticamente alrededor de 1500 sustancias, plantas y sustancias, esto produce esto, y se dio cuenta que la mirra era uno de los elementos, una de las sustancias que ayudaba a minimizar el trauma. Mezclaban con alcohol, se la daban a las personas y la persona se desconectaba un poco del mundo. Y Jesús obviamente no era un masoquista, no le gustaba sufrir, no decían, a ver, péguenme. Pero es evidente que Jesús quería estar completamente en sus sentidos consciente de lo que estaba haciendo. No quería pasar este momento como, bueno, lo hizo porque no estaba consciente, lo hizo porque estaba drogado. No, Jesús quiso estar 100% consciente de lo que estaba haciendo por cada uno de nosotros, por ti y por mí. Jesús todo el tiempo supo que estaba entregando su vida para que podamos ser perdonados y podamos tener acceso a la vida eterna. Y continúa el relato diciendo en el versículo 24-25, y lo crucificaron, repartieron su ropa echando suertes para ver qué le tocaría a cada uno. Eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. Cuando un sentenciado era entregado a los soldados, este quedaba a merced de los soldados. Los soldados tenían libertad de hacer todo lo que quisieran con él. Así que ellos, de una manera inconsciente, deciden quitarle la ropa. Y bueno, vamos a repartirla, ¿no? Dicen, empiezan a echar suertes, volados, si queremos llamarlos así, a expensas de Jesús. Estaban divirtiéndose a expensas de nuestro Salvador, sin darse cuenta. Ellos no conocían las Sagradas Escrituras, pero en Salmo 22:18 había una profecía y que ellos estaban cumpliendo sin darse cuenta. Y esto es maravilloso porque Dios es tan poderoso que utiliza a los inconversos para que sus planes se lleven a cabo. A veces uno dice, no, si Dios no quiere, no se va. Si yo no quiero, Dios es un caballero. Y no, pero Dios es tan poderoso que utiliza todas las cosas alrededor del universo. Dice el Salmo 22:18, se reparten entre ellos mis vestidos y sobre mi ropa echan suerte. Los soldados lo veían como algo entretenido, como un acto más para disfrutar de este momento. Pero era un acto que estaba humillando a Jesús. Estar desnudo no es algo agradable, especialmente en esas épocas, para esta cultura. Recordemos que la vestimenta era cubrirse. Hemos escuchado que cuando el padre del hijo pródigo corre por él, se ve avergonzado por levantarse la túnica y porque se le veían las pantorrillas. Eso ya era un acto vergonzoso. Imaginemos a Jesús desnudo. Ahora, los estudios muestran que los judíos también eran personas pudorosas. Entonces, como las estatuas que se erigieron en México por ahí de los 50, 60, le pusieron un taparrabos, porque los judíos pedían a los romanos que no estuvieran completamente desnudos. Entonces, lo que vemos en las fotografías, lo que vemos en las esculturas, en las pinturas, es cierto. Jesús tenía un taparrabos, pero aún así era una cosa vergonzosa. Y después de esto, lo colgaron en la cruz. Y este es el centro de nuestra fe. La cruz es nuestra fe. Dice Pablo que para los que Dios ha llamado en Cristo, la cruz es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Y esto es contradictorio, o sea, lo podemos decir, pero si pensamos que la cruz, este instrumento de tortura y de muerte, es el poder de Dios y la sabiduría de Dios para nosotros, tenemos que entretenernos en este pensamiento. ¿Cómo es que algo tan doloroso es poder y sabiduría de Dios para nosotros? Porque es lo que nos da la salvación. Es a través de este instrumento en que el inocente Hijo de Dios es presentado delante del Padre, derramando su sangre para enfrentar el juicio por cada uno de nosotros. Es el precio altísimo que tuvo que pagar Jesús, nuestro Señor, por cada uno de nosotros. William Lane, que he estado citando con frecuencia, cuenta que en junio de 1968 se descubrió una tumba en la zona de Jerusalén que se llama, tampoco me sale muy bien el hebreo, pero es más o menos Givat Ha Miftar, al noreste de Jerusalén, el cual proveyó evidencias auténticas de una crucifixión de los tiempos de Jesús. No es Jesús, pero había había la osamenta de una persona que había sido crucificada. Y dice que entre los huesos que encontraron estaban los talones, el hueso donde se une este músculo de acá, ¿cómo se llama? Les dijimos el gemelo, con el talón y los huesos que forman todo el talón, si ven la radiografía o una foto, son muchos huesos, estaban destrozados porque un solo clavo había sido pasado, los había atravesado. Y la verdad es que cuando uno se pega en la mano, no sé si alguno de ustedes se ha pegado en la mano o en el pie, es una cosa dolorosísima. Y pensar que un clavo desgarra estas partes es algo que nada más de pensarlo hasta nos hace temblar. Pensemos que nuestro Señor Jesús sufrió esto. Los clavos eran aproximadamente entre 17 y 18 centímetros de largo. No eran tampoco, y no eran los clavos redonditos bonitos que vemos hoy que salen de fábrica, eran clavos rústicos. Y los médicos han descrito los dolores y la angustia de la persona que muere en una cruz. Obviamente no es por los clavos, es porque se rompe lo que una pleura, creo que se llama, lo que cubre los pulmones, asfixia. Entonces, es indescriptible, la verdad, es algo que debe dolernos cuando leamos la narrativa de Jesús, cuando pensemos en nuestra salvación, pensemos que esto es lo que estaba pasando a nuestro Señor Jesús. Y descubrimientos como este confirman, a pesar de que hay muchas evidencias, pero este es muy claro, de la descripción, que la descripción bíblica de cómo murió Jesús es verdadera. Además, hay mucha más información, pero en este caso, no, en este momento no es relevante, no tenemos el tiempo para detenernos en ella. Marcos es de los evangelistas que va directo a la cruz. Los otros evangelistas dan más detalle. Y es que los lectores en los que Marcos estaba pensando cuando escribe, conocían este proceso. La crucifixión era algo que la mayoría conocía. Entonces Marcos no consideró, es lo que piensan los estudiosos, no consideró necesario describir todo el proceso. Cuando Marcos escribe crucifixión, la gente a la que le estaba escribiendo, los judíos, que es el pueblo a quien estaba el auditorio en que estaba pensando Marcos, ya conocía lo que estaba pasando. Es muy interesante cuando uno estudia los evangelios, el vocabulario, la forma de expresarse, uno se da cuenta, los estudiosos, yo no creo en los estudiosos que han invertido su vida estudiando esto, se dan cuenta que cada uno de ellos pensó en diferentes grupos. Pero nosotros no, nada más es como es, tenemos estos cuatro evangelios, los cuatro son diferentes, pero Marcos pensó en los judíos que vivían en Jerusalén. Si no mal recuerdo, Mateo pensó en los que no eran judíos, en los gentiles, y así por el estilo. Pero bueno, entonces Marcos asume, ellos no entienden lo que es la crucifixión, ellos la saben. Entonces no es necesario describirles lo que es obvio para cada uno de ellos. Así que Jesús sigue, después de esta noche de tortura, después de este caminar con la cruz, sigue sufriendo físicamente, sigue sufriendo la burla de las personas y sigue sufriendo la humillación del público. Dolor y humillación para que podamos ser perdonados y podamos tener vida eterna. Pero no ha terminado todavía para Jesús. Uno quisiera que ya, uno quisiera una muerte rápida. De hecho, cuando nos preguntan, ¿cómo te gustaría morirte? ¿Ahogado, quemado? No, algo rápido, un paro al corazón y ya no quiero saber nada. Porque todo lo que es dolor prolongado es algo que los seres humanos no toleramos, nos da miedo. Pero es lo que estaba pasando a nuestro Señor Jesús. El escarnio todavía no ha terminado y los que están presentes pretenden seguir divirtiéndose a costas de nuestro Señor Jesús. Y entonces colocan un letrero que tenían escrita, dice a partir del versículo 26, un letrero tenía escrita la causa de su condena, el rey de los judíos. Con él crucificaron a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Esto también era una práctica común el primer siglo, es decir, la persona tenía el letrero por el cual había sido ejecutado. No fue fortuito, no fue el único que tuvo un letrero. Todos los bandidos tenían un letrero. La sentencia que Jesús había recibido no mostraba en realidad por lo que lo habían condenado. Los romanos lo que podían argumentar es que era un subversivo. Él no quiere arrodillarse ante César, él les dice que es Dios. Los jefes de los sacerdotes podían, y los judíos en general podían argumentar, él es un blasfemo. De hecho, es lo que ellos estaban diciendo. De hecho, Juan, en el capítulo 19, versículos 19-21, describe que los sacerdotes judíos protestaron y dijeron, no es el rey de los judíos, sino el que decía ser rey de los judíos. Y no había gomas, no había impresoras como ahora que rápidamente se puede corregir. Y simplemente Pilato dijo, pues lo que escribí, ya lo escribí, ahí está. Pero me parece que al final es algo un tanto irónico que Jesús lleva el título que él nunca demandó, pero que era plenamente suyo, que era ser rey de los judíos. Y no solo eso, sino que al estar escrito en tres lenguas, porque sabemos que estaba escrito en latín, griego y arameo, que eran las tres lenguas que se hablaban en la zona del mundo que se conocía, también nos permite ver la universalidad del señorío de Jesús. No solamente era rey de los judíos, sino con esto la gente se daba cuenta de que Jesús era el rey. Y cuando llegue el tiempo, todas las rodillas alrededor del mundo van a ser dobladas delante de él, voluntariamente o forzadamente. El que no quiera, yo creo que los ángeles no van a permitir que la gente esté de pie delante de Jesús. Y llegamos a la última parte. Y la subtitulé El peligro de imaginar a Jesús a nuestra imagen y semejanza. ¿Por qué es lo que pasó al final? Y dice a partir del versículo 29, los que pasaban meneaban la cabeza y blasfemaban contra él. ¡Eh! Tú que destruyes el templo y en tres días lo reconstruyes, decían, baja de la cruz y sálvate a ti mismo. De la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes juntos con los maestros de la ley. Salvó a otros, decían, pero no puede salvarse a sí mismo. Que baje ahora de la cruz ese Cristo, el rey de Israel, para que veamos y creamos. También lo insultaban los que estaban crucificados con él. Y la última parte del texto de hoy nos muestra una multitud que había imaginado a Jesús una cosa diferente de lo que decían las Escrituras. Sabemos que el pueblo de Dios, que los judíos, estaban esperando un Mesías que fuera un caudillo que los liberara de la opresión romana. Pero no conocían las Escrituras y entonces distorsionaron lo que las Escrituras decían y se lo imaginaron así en lugar de un Salvador, un Jesús, que fuera quien los liberara del pecado, que los liberara del juicio del pecado. Ellos esperaban un Mesías con M minúscula. Y tengo que decir esto, su creencia era sincera y era honesta. No estaban mal intencionados, pero ellos estaban viendo las cosas desde un punto de vista muy humano y veían solamente las necesidades de este mundo. Y ese es el peligro. Muchas veces hacemos a Jesús a nuestra imagen y nuestra semejanza. Su desconocimiento les impedía entender que el Hijo de Dios, que el Mesías con M mayúscula, del cual hablan las Escrituras, es el Hijo del Dios omnipotente y el Dios que es majestuoso. No entendieron que Jesús había venido para cubrir una necesidad mucho, mucho más grande de la que ellos pensaban. Ellos pensaban que su gran problema eran los romanos. No se daban cuenta que había un juicio, que hay un juicio que es todavía más terrible, que es perder la salvación, que es no tener la salvación, más que perderla, no tener la salvación. Y que Jesús venido no para librarlos de los romanos, sino para librarnos de la ira de Dios. del castigo eterno que merece cada persona por su pecado. Su desconocimiento los hacía ver las cosas terrenales y finitas en lugar de las cosas celestiales e infinitas. Y yo tengo miedo de que este pensamiento se ha permeado en la iglesia, ha penetrado en la iglesia del día de hoy. Para muchos, cuando les hablamos de Jesús dentro de las iglesias, es un gran pensador, un gran maestro, un gran profeta. Otros lo ven como un líder revolucionario y libertador, como un activista que lucha por los oprimidos en cualquier parte del mundo, ya sean mujeres, ya sean niños, ya sean personas que son tratadas, ya sean homosexuales, bisexuales. Cada uno ha hecho a Jesús a su imagen y semejanza. Otros creen que es un tipo Santa Claus o Reyes Magos que está para cumplir nuestros deseos, el mago de la lamparita, que está para cumplir cada capricho que tenemos. Lo estamos haciendo a nuestra imagen y semejanza, en nuestra visión finita del mundo, si no conocemos la palabra de Dios, si no conocemos a Jesús a través de la Biblia. Otros creen que es un amuleto que los protege contra cualquier cosa mala. No, yo soy hijo de Jesús, no me va a pasar nada malo. Pero cada cosa, cada una de estas cosas es el resultado de una visión humana, una visión limitada de quién es Jesús. Y nuevamente está limitada porque está pensada desde nuestra perspectiva, no desde la perspectiva de Dios, no desde los altos caminos de Dios que son más altos que nuestros caminos, no desde sus pensamientos que son más altos que nuestros pensamientos. Y aunque sea honesta y sincera, esto no nos va a justificar. Hay mucha gente que dice, bueno, es que Dios solamente ve mis intenciones. Y es cierto, Dios ve las intenciones. No quiere acciones desconectadas de nuestros sentimientos, no quiere acciones desconectadas de lo más profundo de nuestro corazón. Pero lo más profundo de nuestro corazón debe estar alineado con los preceptos de Dios, no con mis propios preceptos. Mi corazón debe estar buscando lo que busca Dios, no lo que busca mi ego. Porque aunque yo tenga buenos sentimientos, aunque mis intenciones sean puras y honestas, dice la palabra de Dios que no hay otro camino. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien dio su vida por rescate por muchos de todos. Por todos. 1 Timoteo 2, 5 y 6, la primera parte. Un solo mediador. No son mis buenos sentimientos, no es una buena imagen que yo tenga. Yo amo a Jesús, pero es el Jesús que yo me imagino. Eso no está bien. Dios nos va a decir, te di mi palabra, tienes acceso a mi palabra y no tienes excusa. Las personas que imaginan a Jesús a su propia imagen, a su propia semejanza, van a estar decepcionados. Porque muchas veces este Jesús a su imagen y semejanza no les va a cumplir los caprichos que ellos están pensando. Como Jesús no cumplió los caprichos de los judíos que querían ser liberados de los romanos. Y entonces corremos el peligro, si no conocemos al verdadero Jesús, de menear la cabeza y decir, no, este no era Jesús. Este no es el Jesús todopoderoso. Este es un Jesús limitado. Y vamos a blasfemar como lo hicieron ellos. Pero no es porque su poder es ilimitado, sino porque lo estamos haciendo lo que nosotros queremos y no lo que Él quiere. No estamos buscando su voluntad. Jesús no está para cumplir nuestros caprichos, sino para llevar a cabo una obra que es mucho más grande que le dio el Padre y que de esta forma podamos exactamente tener la vida eterna. Al final de la historia, Jesús va a ser coronado como Rey de Reyes y como Señor de Señores. Y Jesús no debe estar limitado y no está limitado por nuestros pensamientos, por quiénes creemos, por quién creemos que es Él, sino que Jesús es el eterno Hijo de Dios. Ya para concluir, cuando Pablo ora intercediendo por la iglesia en Filipo, dice que arraigados y cimentados en amor, puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo Y alto y profundo es el amor de Cristo, a fin de que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que seamos llenos de la plenitud de Dios. Es altísimo, es profundísimo, es muy ancho, largo y alto, dice. Es una petición muy sensata porque es muy difícil para nosotros como seres humanos qué tanto nos ama Dios. Nos hemos acostumbrado a la historia de la crucifixión, nos hemos acostumbrado al sufrimiento de Jesús. Pero el Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, nos aman entrañablemente. La historia de la crucifixión es, en toda su crueldad, en medio de toda su crueldad, la expresión máxima de su amor para que podamos tener vida eterna. Y entonces reconozcamos y confesemos a Jesús como nuestro Salvador, porque la promesa es la siguiente, que si confesamos con nuestra boca que Dios es el Señor y si creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, seremos salvos, de acuerdo a Romanos 10:9. Así que no esperemos más. Y la invitación es que pidamos a Dios que nos dé esta convicción en lo más profundo de nuestro corazón, porque cuando lo entendamos, entonces vamos a apreciar plenamente, más completamente, todo el sacrificio que hizo Jesús por cada uno de nosotros. Amén. Dios, pedimos, Señor, que nos perdones, porque muchas veces nos hemos ido con historias y con fábulas de quién es Jesús. Señor, a veces nuestro conocimiento de Jesús es muy superficial. A veces nuestro agradecimiento al Señor Jesús es muy limitado porque desconocemos qué tan alto, qué tan grande es tu amor, qué tan profundo. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que sea una realidad, que nos permitas ver día a día, conocerte mejor, conocer tu gran amor. Y, Señor, que esto nos mueva a amarte a ti, porque esa es la forma en que trabajas, Señor. Tú nos amaste primero y después nosotros te amamos a ti. Ayúdanos a amarte y ayúdanos a conocerte, porque esta es la forma, Señor. El que te conoce, no, el que verdaderamente te conoce, no puede dejar de amarte, como dijo Agustín. Guárdanos, Señor, ayúdanos nuevamente y perdónanos por nuestras fallas. Consuélanos, Señor. Gracias por la esperanza de nuestro Señor Jesús, que entregó su vida para que podamos compartirla eternamente con ustedes. Dios Padre y Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén.